¿Qué tal, amigos y hermanos de Mariovisión? Un gusto enorme, como siempre, estar con ustedes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este, su programa, Atrévete a Saber, en el que el día de hoy tendremos un programa muy interesante. Es una probadita, porque déjenme decirles que nuestros invitados del día de hoy tienen un taller en puerta, ya a la vuelta de la esquina, que ya está cocinado, me atrevo a decir, que hoy lo que nos darán es una probadita de lo que tratará. Y bueno, el tema del día de hoy lleva por nombre, voy a leerlo porque es algo largo, para no equivocarme, encontrar la felicidad desde el pasado hasta la risa. Así de que podemos decir, bueno, qué interesante, o bueno, como que no lo entendí, de qué trata. Pero para ello voy a presentar a mis invitados. Primeramente al maestro Juan Pablo García, un gusto enorme que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Moisés, un placer. Gracias, gracias. Y también, por otro lado, al doctor Oscar Valencia, doctor, un gusto enorme que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Moy, con todo el gusto. Y bueno, como decíamos, un tema polémico, encontrar la felicidad desde el pasado hasta la risa. A mí me llama la atención cómo el ser humano siempre tiene esta tendencia a ser feliz. Si yo ahorita dijera a todas las personas que nos están viendo nosotros, levante la mano quien quiera ser infeliz, pues creo que nadie. Porque esta tendencia, podemos encontrar muchas concepciones de felicidad, pero maestro, ¿por qué esta tendencia? ¿Por qué el hombre siempre busca ello, la felicidad? Pudiéramos decir que actualmente la felicidad está en moda, ¿no? Es un tema muy recurrente en la actualidad. Pero si nos comenzamos a regresar a través del pasado, nos vamos a dar cuenta que esta búsqueda de la felicidad ha sido constante. Y si bien es cierto, actualmente se encuentra, repito, de moda, esto más bien tiene que ver porque ya se le está dando también un enfoque científico. O sea, ya existen fundamentos respecto a qué ocurre en nuestro organismo cuando nos reímos, cuando cultivamos emociones positivas, en fin. Entonces, tiene más que ver con esta parte nueva que desde hace mucho tiempo no se veía esta intromisión por parte de la ciencia en cuanto a determinar qué es lo que ocurre en el cuerpo también cuando nos sentimos bien. Si bien es cierto, pues toda la primera parte del siglo pasado fue basado en todos aquellos aspectos negativos, en los trastornos mentales, en fin, toda esta cuestión dolorosa que vive también el ser humano. Pues bueno, también a partir de esto los estudiosos se dieron a la tarea de decir, bueno, ya estuvo bueno de esta parte y vamos también encontrándole y dándole su lugar debido a la felicidad. Sí, que pareciera que, lo voy a decir, está muy coloquialmente, realmente, como decía el maestro, ¿no? Que a veces nos quedamos con esta idea de que el mundo es un valle de lágrimas y estamos perdidos, ¿no? Tenemos que encontrar también este espacio, esta parte en la que, pues, la felicidad. También otra de las preguntas, quizá, doctor, hemos escuchado, es parte de nosotros, está en los demás, porque algo demasiado común, me atrevo a decir, en la ciudad en la que estamos, es que pareciera que soy feliz totalmente por lo que recibo de los demás, por los que recibo de afuera. A mí me llama la atención, yo lo he dicho, ¿no? La felicidad, el amor, no se reduce a la frase bonita que me pusieron en Facebook o a la que yo pongo. ¿De qué va la felicidad? ¿Está en mí, doctor? ¿La tengo que buscar fuera? ¿Está dentro? Sí, habrá que decir que como decía ya el maestro Juan Pablo, no es un tema nuevo, es un tema al que se le han dado nuevos bríos, pero que ha existido en la mente de los seres humanos desde que se han pensado como seres que tienen una vida, una conciencia, que se ven en el horizonte, y pues ha sido uno de los temas iniciales de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Ya ha sido uno de los temas que ha tomado también después la teología o que se ha ligado también a la religión, ¿no? Acerca de tu pregunta de si está en nosotros, de si la recibimos de los otros, pues lo primero que me atrevería a decir es que la felicidad es una tarea, ¿no? La felicidad es una tarea y pues la idea que nosotros tengamos de felicidad, pues habría que decir que es pues la felicidad. Hay muchas ideas de felicidad, ¿no? El día de nosotros nos venimos a compartir algunas de ellas, pero el que si viene de nosotros, viene de los otros, pues tiene que ver con distintas posiciones. Pero lo que yo sí considero es que un modo de asegurarnos un camino exitoso hacia la felicidad es partir de que buena parte de ella depende de nosotros, ¿sí? Y que si depende de nosotros, pues entonces tenemos mucho que hacer para eso, ¿no? Entonces la tarea queda para nosotros, ¿no? queda para los otros, ¿no? Yo creo que vivimos en un tiempo en el que hemos aprendido el peso de la sociedad sobre nosotros, pero quizá también por eso hemos dejado que ese peso determine muchísimas dimensiones que yo creo que pueden ser determinadas por nosotros, por lo íntimo de nosotros, ¿no? Y pues bueno, de eso queremos platicar el día de hoy. Y esto también, maestro, me encantaba como lo decía el doctor, de que qué tanto, valga la redundancia, pesa el peso de la sociedad en nosotros, o qué tanto influye, qué tanto sirve como herramienta, qué tanto sirve como obstáculo, vamos a decir. Pues mira, en cuanto a esto también se han realizado medidas respecto a qué tanto depende de nosotros la parte de aportar felicidad y qué otra parte depende de lo externo. Y de estos estudios se han sacado los porcentajes que, por ejemplo, el 50% ya es nato. O sea, nosotros ya nacemos con cierto grado de felicidad o cierto grado de optimismo o de decepción. En fin, esto pues a consecuencia de todas las herencias que traemos, ¿no? Como cargas. El 40% depende de nosotros mismos, que es ahí donde nosotros comenzamos debemos de trabajar como seres en la búsqueda de este sentido de vida, de bienestar. Y se le da un 10% a lo externo. Lo externo, en este caso, pudieran ser las alternativas que en este caso venimos a ofrecerles aquí a tus televidentes, que que nosotros como facilitadores, por ejemplo, podemos orientarlos y llevarlos a que pues destaquen o detonen ese 40% necesario para que encuentren. Dijo una palabra, maestro, clave, creo yo, que es el orientar. Porque también otra de las cosas, doctor, que a las que estamos acostumbrados o quizás nos gustan en cualquier dimensión del ámbito humano, es que nos resuelvan la vida, es que nos digan, es esto, pareciera que queremos que nos den un manual y nos digan, ten, ahí te va el manual, ya, si fallas, es tu problema, no lo llevaste como debe de ser y se acabó. Me encantaba la palabra que es orientar, sin decirles que aquí el doctor Oscar es experto en esta cuestión, en orientar ahí, en conducir. Pero, ¿qué es el orientar desde esta dimensión, desde la propuesta que nos traen? No es, como bien lo decía, el traer un manual de vida. Entonces, ¿de qué va? ¿De qué trata este orientar? Muy bien. Esta palabra que utiliza el maestro Juan Pablo me parece fabulosa por su sencillez, ¿no? Juan Pablo dijo orientar, ¿no? Y yo creo que la felicidad va de una cosa humilde, porque es yo no puedo vivir tu felicidad, pues, ¿no? La felicidad es una cosa intransferible, o sea, así como tu experiencia interior, tu experiencia personal es una cosa intransferible, nadie puede vivir mis dolores, ni mis gozos, ni mi felicidad, ¿no? O sea, esa me queda para mí, ¿no? Y digo que es una palabra sencilla y es una palabra humilde, porque yo creo que hacia la felicidad lo que podemos participar los demás es en eso, ¿no? En ser orientadores de algunas ideas, de algunas estrategias, de alguna formación, de alguna experiencia que hemos tenido en torno a eso, ¿no? Y desde las formaciones pues en las que nosotros pues hemos decidido caminar, en mi caso pues desde la psicoterapia, el psicoanálisis, en el caso del maestro Juan Pablo desde las ciencias desde las ciencias de la psicología positiva, desde las ciencias del bienestar, y decir facilitadores o decir orientadores me parece una palabra adecuada, porque sobre la felicidad no puedes prometer grandes cosas. Sobre la felicidad solamente puedes decir, pues está ahí enfrente de nosotros, ¿no? Sí. Está enfrente de nosotros, quizá por las prisas, por las experiencias, por las heridas, por las situaciones, por el poco acceso a determinados recursos, algunas personas necesiten de esa orientación, ¿no? Pero también habrá que decir que no todas las personas necesitan de esa orientación, sí, sino que algunas personas se hacen maestras, ¿no? Maestras o maestros que nos van diciendo a los demás cómo hacerle para encontrar eso, o como para tener otras nuevas perspectivas de felicidad. Por eso digo que es una palabra muy adecuada, ¿no? Sencilla, humilde, pues, sí, ¿no? Sí. Y ahí también me encanta esta palabra orientar, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Y yo aquí creo que es demasiado común, todos nos hemos encontrado o nos hemos visto en situaciones complejas en las que lo que queremos es un el manual de vida del que hablaba y se acabó. Tenemos que disfrutar, creo yo, este ensayo y error en el que consta, desde mi punto de vista, la vida, uh-huh, en el que es tal cual, creo que es ensayo y error. ¿Y a qué voy con esto? A veces pareciera que nuestros errores, creemos que soy infeliz o que ya no puedo ser feliz, o que de plano es un anhelo inalcanzable. Uh-huh. Podemos tener situaciones complicadas, maestro, que es el dolor, puede ser por pérdida, por cualquier otra cosa. ¿Se puede encontrar felicidad o cómo traducir, cómo buscar esa felicidad dentro de estas complejidades? Pues mira, te puedo hablar a título personal respecto a esto. Para mí este camino inicia a partir de una pérdida, que fue la pérdida de mi papá. Vivimos circunstancias adversas que de pronto la vida te las presenta así, de repente y en el paquete completo, ¿no? Entonces, a partir de este momento, yo platicaba con mi hermano y le decía, ¿en qué momento nos volvimos serios y la vida nos está respondiendo con cosas serias? Porque se cierra tanto la visión, ¿no? Únicamente a apreciar aquello que pues nos afecta o nos causa daño, que no vemos el bagaje completo de todo lo que hay, otro tipo de respuestas o soluciones que se nos pueden dar ante la vida. Y es como comienzan a llegar a mí este tipo de conocimientos, y de ahí es que, pues bueno, yo me agarro de esto, me aferro y digo, es que para mí esto es mi salida. Y con esto yo sé que voy a lograr entender este proceso que estoy viviendo y que también voy a poder sacarlo para pues encontrar la felicidad. Okay. Y bueno, estamos platicando de esto que no es manual, podemos hablar de, como decía el maestro, que pues necesitamos algo de qué agarrarnos, algo que nos pueda sacar dentro de estas complejidades. A veces pareciera cuando tenemos complejidades, doctor, buscamos... Yo creo que todos lo podemos ver, quien está en sus casas, aquí nosotros. Buscamos sanar, pero muchas de las veces hay una línea muy delgada entre el sanar y el evadir. ¿A qué me refiero? Pareciera que digo, no, ya estoy bien. ¿Por qué? Porque busqué quizás salidas no apropiadas o no adecuadas para mi momento de vida, para mi problemática, no sé. Pero pareciera que busco, no, ya estoy súper bien. Y en el momento que me encuentro con todavía por ahí residuos que pudieron quedar de la problemática que estoy viviendo, o de las complejidades, pareciera que otra vez todo se viene abajo. Entonces creo que más que sanar, fue un evadir, digo, desde mi punto de vista, gracias a Dios tenemos a dos expertos en la materia, pero ¿cuál es la diferencia, doctor, entre el evadir y el sanar? Yo creo que es una muy buena pregunta en torno a la salud mental y en torno a la felicidad, por ende. Y yo a lo largo del tiempo, en la práctica con los pacientes, en la formación, he ido aprendiendo, también pues y principalmente gracias a la confianza de los pacientes, cómo entender a la mente en esta función de la que hablas, ¿no? En este asunto de cuando la mente está confrontando, asimilando, digamos, poniéndose al frente de los conflictos y cuando se está haciendo por un lado. Antes de responder directamente a la pregunta, a mí me gustaría decir que lo que he aprendido es como un concepto de la mente más lúdico y más amoroso, así lo podría decir. Yo a veces les digo a los pacientes, cuando me dicen que por qué no pueden dejar de ser como son, por ejemplo, conflictivos, algunos dicen neuróticos, algunos dicen, ¿por qué no puedo dejar de por qué no puedo ver las cosas como son y las tengo entonces que inventarme otras cosas o hacer las cosas más complicadas, ¿no? Y lo que platicamos es que la mente es sabia, la mente nos cuida, la mente tiene la... digamos, en esta metáfora, la mente tiene la intención de llevarnos hacia el bienestar. Pero, no sé si desgraciadamente, la vida es así, y nos enfrentamos con cosas que nos rebasan, ¿no? Somos seres limitados. Yo creo que de esa otra cosa tenemos que partir. Y somos seres que no le podemos dar una respuesta de frente a todas las cosas. Y entonces, en ocasiones, la mente, para ayudarnos, pues nos pone, digamos, como en otros juegos, nos distrae, nos pone en otro lugar hasta que nosotros estemos listos para ver esas cosas de frente. Es lo que sucede en los duelos. Esas son las primeras etapas de los duelos, cuando no los podemos enfrentar, cuando entonces negamos la situación, sentimos que la persona sigue estando con nosotros cuando no lo está, nos aferramos a su presencia, pero son cosas que la mente hace por salud. Pero el asunto es que llega un momento en el que la mente nos puede decir, hey, ya nos toca enfrentar, ya nos toca salir adelante, y cuando no, y cuando nos quedamos en ese lugar, ahí yo creo que podemos hablar de evadir, sí, precisamente, ¿no? Sí, sí. Que esto, como lo decía, ¿no? Creo que todos hemos estado en momentos complejos en los que, tal cual, como decir, no, pues a lo mejor busco esta salida, que, o quizá me quedo aquí y prefiero evadir a toparme con una realidad. A mí me encantaba, he tenido la fortuna de tener excelentes pláticas ya espirituales con el doctor Oscar Valencia, en las que a veces nos gusta quedarnos ahí, llámese por confort, llámese por lo que sea, pero tenemos que partir, y yo creo que es parte importante, maestro, de partir, como lo decía, de reconocer. Reconocer que quizá yo quiero ver una realidad muy diferente a la que se me está presentando, reconocer mis carencias, mis debilidades, sí, pues estoy consciente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces nos preocupamos desde la visión cristiana, desde la visión religiosa, por estar bien, decimos, espiritualmente y físicamente, pero también es nuestro deber una mente sana, porque tener una mente sana, creo que lo demás es mucho más fácil y agiliza el trámite, vamos claro, a decirlo de esta manera. Pero a mí me encanta esto, tengo que empezar por reconocer, pues claro que estoy sintiendo esto, claro que me está pasando esto, y esto también nos puede servir para agilizar, como lo decía. Efectivamente, sí, y una de las alegorías que yo comparto con mis alumnos es de que es muy importante que comencemos a realizar altos en nuestra vida. O sea, ver estos letreros rojos que dicen la palabra alto en mayúsculas y ponérnoslo enfrente de nosotros y decir, a ver, estoy aprovechando en este momento este alto y voy a hacer una retrospectiva de mi vida. ¿Cómo estoy hasta ahorita? ¿Realmente lo que he estado realizando me está llevando a donde yo pensaba llegar? ¿Mi vida tiene realmente un sentido? ¿Estoy cultivando emociones positivas? ¿Conozco cuáles son mis talentos? ¿Identifico mis fortalezas? En fin, es muy importante que hagamos este tipo de altos, de paradas en nuestra vida para detectar precisamente qué tan bien o qué tan mal estamos, ¿no? Y esta importancia, me encantaba, como le decía, de actitudes positivas. Esta importancia, ¿por qué? Porque a mí me llama la atención de que, ay, ya vemos, quién sabe, no sé cómo decirlo, personas que de repente, cuando su vida está tan tranquila, lo hemos platicado mi hermano y yo, ¿no? A veces que dice, oye, me dice, es que hay veces que todo está tan tranquilo, no lo dice por experiencia, por la mía, pero dice, me ha tocado escuchar el estudio de sociología, y me decía, oye, es que a veces hay personas que pareciera que se sienten mal de estar bien. Y suena, sí, paradójico, suena contradictorio, pero es cierto, doctor. Esta es la importancia de una mente sana. Pues, ¿cómo me voy a sentir? Pareciera que cuando todo está bien, digo, pues no, algo está mal. Y quizá hasta queremos buscar más problemas para creer que ya la vida tiene sabor. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo tratar esto? Sí, regresando al tema de la felicidad, como lo acabas de decir, en este ejemplo, pues es que la felicidad, pues es un reto, ¿no? Es un reto, digamos, es algo que si bien estamos potencializados, capacitados para ellos, para ella, pues siempre nos va a tocar a nosotros hacer ese trabajo, ¿no? Siempre nos va a tocar como una parte, como en estos casos que dices que más bien esa parte de trabajo, alguien la toma como en una dirección contraria, ¿no? Sí. Y que desde la psicología profunda, quizá eso tenga sus explicaciones también, ¿no? Tenga sus explicaciones en cuanto a esas situaciones de dolor que sean más conocidas para la mente, ¿no? En cuanto a esas situaciones, digamos, de vacío o de no sentido, que puedan ser por lo menos más seguras que experiencias de vitalidad, que experiencias de bienestar, que las personas se encuentren de repente ya en la vida, ¿no? Hemos visto, no es una cosa extraña esto que comentas, incluso lo hemos visto en las situaciones de los prisioneros de guerra, ¿no? Cómo estos prisioneros, después de haber estado este tiempo tan expuestos a situaciones repetitivas de deshumanización, pareciera que tienen imposible la tarea de regresar a una experiencia de felicidad, pero precisamente en las excepciones de esos casos es donde podemos seguir hablando de que la felicidad y el éxito, alcanzarla o no, no es una cosa predeterminada o dada, sino que es una cosa que está ahí para conseguirse, ¿no? Claro, que también me viene a la mente el mito de Sísifo, ¿no? Que también, de hecho, Albert Camus por ahí tiene el libro, pero donde dice que Sísifo estaba condenado a siempre llevar la piedra hasta la cima. Y ya cuando la tenía, decía, bien, y se le caía, y iniciar de nuevo. Dice, pues es que tienes que encontrar el sentido dentro de esa labor, dentro de esa tarea. ¿Y qué importante es para ello? ¿Qué herramientas podemos encontrar en el proyecto que nos presenta el maestro para esto? Para decir, ah, ok, pues creo que hay una manera, una alternativa mucho muy diferente a la que mi horizonte, a la que mi visión me limitaba. Pues bueno, una de ellas es identificar, ponerle nombre más bien a lo que sentimos, ¿no? Vamos por la vida sin conocer qué estamos sintiendo, si sentimos coraje, si sentimos depresión, si sentimos alegría, si sentimos gratitud, en fin. No sabemos, no identificamos realmente qué es lo que estamos percibiendo en orgánicamente, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, una de las herramientas que nosotros facilitamos es el que vayan identificando cuáles son sus emociones positivas. Si bien es cierto, las emociones negativas tienden a ser mucho más perceptibles porque, bueno, existen, intervienen muchísimas partes de nuestro cuerpo para poder desarrollar una emoción negativa. Las emociones positivas son mucho más sutiles, pero no por eso dejan de ser importantes. Entonces, lo que nosotros realizamos es que las personas identifiquen qué están sintiendo, qué se siente la gratitud, qué se siente el asombro, qué se siente el orgullo, qué es la diversión y el juego, en fin, qué se siente el amor, qué es la emoción suprema. Entonces, a partir de estas herramientas que nosotros vamos dándoles, que son muy amigables sobre todo, vamos a identificar cuáles son estas emociones. Otras de las actividades que realizamos es que las personas identifiquen cuáles son sus fortalezas de carácter también, que son muy importantes porque son un mapa general que nos brinda la ciencia del bienestar actualmente para poder identificar dónde estamos parados en este momento y a partir de ahí reconocernos como seres importantes, que tenemos estas fortalezas que nos hacen únicos y que nos hacen diferentes, y que podemos también compartir con otras personas estas fortalezas para robustecer aquello que pues queramos emprender. Bien. Y esto me encanta también, doctor, porque podemos encontrar el mismo nombre, el sentimiento, la misma fortaleza para salir adelante, pero da la casualidad que por nuestras historias, pues la manera de llevarla a la práctica también puede variar, puede ser diferente. Esto me encantaba y quizá aquí también se abre otra pregunta. Lou Marinoff, por ejemplo, dice que hay veces que dice, es como si tienen una planta, y si quieren ver el problema, y es como si diario sacaran la planta, vieran la raíz y dicen, bien, la plantan, la abonan, la riegan, y al siguiente día hacen, dice, auténticamente lo mismo. Se la sacan, vuelven a hacer el mismo ritual, por decirlo. Dice, pues claro que no, tienes que verlo, pero lo que voy, doctor, por un error que se cometió, por un sufrimiento, digamos, de estas cuestiones, en esta cuestión, en este proyecto que nos presentan, también podemos encontrar entonces, como decía en otras palabras el maestro, que vamos a encontrar lo que nos va a fortalecer para no estarnos angustiando, no estar cayendo, digamos, culpándonos por lo mismo a diario o cual sea el caso. ¿Cómo manejar también esto? Sí, la reunión que hemos hecho el maestro y yo en torno a este proyecto tiene que ver con no polarizar el asunto, ¿no? Y que esto que acaba de mencionar el maestro Juan Pablo se complementa también con un diálogo imprescindible que es el diálogo con el dolor, ¿sí? Con el dolor también se dialoga, con el dolor también se sienta uno a tomar el café y es lo más de las cosas más difíciles que hay, pero es uno de los momentos del proceso, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, eso es lo que podríamos decir hasta el momento. Vamos complementando. La idea es hacer un proyecto integral. Bien. Bueno, nos vamos a ir a un corte, ya saben. Comuníquense con nosotros. Por aquí ya nos llegaron preguntas. Sigan mandando sus preguntas, sus comentarios. Ya saben, el día de hoy se rifa la Biblia. Los números aparecen en el corte del correo atrévetesaber@medición.com o en el Facebook también estamos como Atrévete a Saber. Amárrenos sus lugares y regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en su programa Atrévete a Saber. Agradecemos a Elena Episcopo que se comunicó con nosotros, a Elizabeth García, un abrazote para mi mamá, Beatriz Corona también, pues gracias por vernos, a Adriana Ramírez, a Guadalupe Ramírez, a Vianey Romero y a Caro Eurosa, de todo corazón, muchas gracias por estarse comunicando. Ya saben, cualquier pregunta del taller que nos van a ofrecer, que nos están dando una pequeña probadita muy interesante, con toda confianza aquí les damos informes, comuníquense con nosotros en el transcurso del programa y también después de por ahí les vamos a pasar la, las fechas y todo lo apropiado para ello. Y bueno, entonces estábamos platicando un poco de, platicamos el bloque anterior de esa cuestión de cómo hacer para no evadir y también pues enfrentarnos ya en las herramientas que nos presentan. Y también algo, maestro, que me llamaba la atención, el resaltar, digamos, estas ideas positivas, estas emociones uh-huh. positivas que tenemos, porque creo que predominan en nosotros, o quizá le damos más peso a las negativas que a las positivas. Esto es algo, yo creo, demasiado común. Sí. ¿Debido a qué? ¿Por qué? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo trabajarlo? Pues bueno, esto tiene un porqué y se debe a que aquí no tratamos tampoco de satanizar por darle un adjetivo a las emociones negativas. Estas emociones se dan en el nombre porque tenían que darse en su tiempo, ¿no? Por ejemplo, el hombre de la caverna que estaba viviendo adversidades que pues actualmente no vivimos, ¿no? Como pues los cambios climáticos, la caza, que necesitaban comer y pues bueno, encontrar la alimentación y la supervivencia, en fin, todo este tipo de situaciones que el hombre antiguo se encontraba, es lo que genera o detona estas emociones que actualmente las calificamos como negativas. ¿Por qué? Porque, bueno, el cavernícola no podía estar demasiado relajado caminando por la estepa o la zona glaciar, ¿no? Y de pronto encontrarse a un dientes de sable y decir, ¡ay, qué bonito gatito!, ¿no? Porque, pues, obviamente iba a haber una respuesta contraria, ¿no? No, el dientes de sable no iba a responder de manera amigable con este ser humano. Entonces, de ahí que, pues, se hayan comenzado a activarse estas emociones como el miedo, como el estrés, en fin, y que es por ello pues que las traemos tan integradas a nosotros todavía en este tiempo. Lo importante es darnos cuenta que bueno, actualmente ya no, o podemos prescindir un poco de ellas, porque la vida ya es mucho más sencilla. Sí. Ya no tenemos ese tipo de situaciones, quizás, bueno, sí se presentan en algunos casos cierto tipo de adversidades, pero lo cierto también es que no son ya tan necesarias para la vida diaria. Entonces, estas emociones las podemos comenzar a reconocer en nosotros mismos a través de cosas tan simples como el hecho de salir en este momento y aprovechando que hay este nuevo horario y ver una puesta de sol. Y esto habrá muchos que nos provoque muchísimo asombro. Y de esta manera estamos activando una emoción positiva. O que lleguemos de pronto con alguien de forma espontánea y le llevemos un detalle. Y estamos generando gratitud. Entonces, este tipo de prácticas nos pueden llevar a activarlas y comenzar a cultivarlas tal cual como se necesitan pues ya en estos tiempos. Sí. ¿No? Esto también es muy interesante porque los pequeños detalles hacen las grandes diferencias, ¿no? Así es. Ahí me llama la atención, esto es cierto, de que a veces creemos que nuestra vida va a cambiar, yo les digo eso, ¿no? Como si Dios tuviera una varita mágica, nos dijera cierra los ojos, y a la de tres, ¿cómo? Uno, dos, tres, cambió tu vida por completo. Es un proceso en el que tenemos que entender, tenemos que reconocer y tenemos que fomentar estas virtudes, pero también entendiendo eso, doctor, que lo que decía, ¿no? Que no hay una varita mágica que lo diga unos tres, sino que tenemos que poner también de nuestra parte para empezar a dar pasos, para empezar a trabajar, y que esos pequeños detalles, empezarle a tomar sabor, permitirnos ese sentir, porque me atrevo a decir que también el tener una sensación que yo creo negativa, pues es algo que a veces no podemos evitar, y es algo que tenemos que enseñarnos a manejar. A mí me encantaba en un foro, el otro en la universidad, que decía el padre Octavio Mondragón, si mal no recuerdo, dice, es que el mal no se explica ni se entiende, simplemente se combate. Pues sí, es cierto, ¿y cuántas de las veces? Pues tenemos que permitirnos sentir para saber entonces después cómo contrarrestarlo, cómo combatirlo. Sí, como decía Juan Pablo, somos seres vivientes, y como seres vivientes nosotros pues respondemos al mundo y respondemos desde nuestras emociones, y cada una de las emociones pues tiene su función, tiene su finalidad, y están ahí, digamos, como inteligentemente puestas, ¿no? Inteligentemente puestas para, pues, para que nosotros podamos interactuar con el medio, con los demás, ¿no? Y sobre este modo de estar con las emociones, digamos, que causan más disturbios, ¿no? Como el miedo, como la angustia, ¿sí? Como la desesperación. Como tú decías en este asunto del mal, un poco lo que decías tiene que ver con, hay cosas que no se explican tanto, sino que se viven, ¿verdad? Sí, claro. Y yo creo que de eso estamos hablando en este momento, acerca de cómo podemos complementar estas dos visiones en las que nos hemos reunido el maestro y yo, ¿no? En el sentido de que ante estas emociones, decía hace unos momentos, pues por más, digamos, loco que se escuche, pues hay que tomarse un café, ¿no? En ocasiones hay que tomarse un café y hay que pasar por ahí. Y hay ocasiones en donde pues no hay de otra, hay que pasar por ahí, pero se puede pasar acompañado, se puede pasar teniendo un significado ante esas situaciones, porque si esas situaciones no tienen como un significado que nos lleve hacia adelante, pues son situaciones que vamos a sentir como injustas, que vamos a sentir como que son lo único que tenemos, y entonces pues nos vamos a ver entrampados, sin caminar, sin salir adelante, ¿no? Y el asunto es cómo no hacer una cosa ni la otra, sino hacer todas las cosas juntas. Sí. Es decir, tomarse un café con el dolor, con la angustia, la desesperación, si es lo que toca, pero no dejar de cultivar nuestras emociones positivas, no dejar de cultivar esto que comentaba el maestro hace unos momentos, esos detalles que cambian la química de nuestro cerebro, esos detalles que cambian un modo de estar, y con ese modo de estar pues cambia el modo en que estamos con los otros, y los otros cambian su modo de estar y entonces nos cambian a nosotros, ¿no? Sí. Y es hacer todas las cosas juntas, ¿no? Uh-huh. Yo un día escuchaba, maestro, y me encantó esta frase, ¿no? Que es de locos querer tener una vida diferente haciendo totalmente lo mismo. Sí, sí. Y esto me encanta porque no nos damos este tiempo. A mí me encantaba, como en programas pasados, un padre que estuvo invitado, el padre Javier, nos contaba la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Decía, la tienes que ver como una eventualidad, como una sola, no fragmentada. Y esto, bueno, creo que también cabe aquí el que a veces vemos nuestra vida fragmentada. Es decir, a veces decimos, bueno, tuve tal pérdida, pues esto déjalo aquí fragmentado, y cada que te acuerdes pareciera que vas a sufrir por ello. Tuve tal alegría, igual, es como otro fragmento aislado de este otro, y pareciera que lo tenemos allá. Y pareciera que son cajitas que vamos sacando, uh-huh. Depende de cómo nos queremos sentir, ¿no? De cómo estemos. Entonces también, nuestro, tenemos que ver nuestra vida no como fragmentos, sino como esta unidad, para lograr lo que decía el doctor, ¿no? Pues me puedo tomar un café, pese a mi dolor y todo esto. Así es, y esto es lineal y va de la mano, y es precisamente lo que nosotros platicamos aquí el doctor Oscar y yo, para poder generar este curso, de que queremos nosotros ser el puente de las personas para que puedan cruzar del dolor hacia la felicidad, y que no lo vean precisamente como algo aislado o como esas puertas que se abren y se cierran dependiendo de cómo queramos sentirnos en un momento determinado. Sí. Entonces de ahí que surge todo esto precisamente con esto que comentas, y es así que nosotros queremos facilitar todo este proceso para que las personas se den cuenta de que la parte más terrible que pudieran haber experimentado puede llevarlas también al florecimiento. Y bueno, aquí hay algunas preguntas. Por ejemplo, viene una, aquí se me viene el nombre, pero que dice que hace 40 años, por ciertas situaciones, factores en su vida, dice que se sentía feliz y plena. Da la casualidad que después pues tiene por ahí una enfermedad mental y pareciera que todo se viene abajo. Pregunta que esto, ¿a qué se puede deber? Yo lo que creía, por eso lo decía en bloques anteriores, que pues aquí creo que hay casos que es imposible diagnosticarlos así, sino que tienen que manejarse en lo particular, ¿no? Así, efectivamente, digo, habrá casos muy, muy particulares que se tengan que ver ya incluso en sesiones de terapia individual. Aquí lo que nosotros proponemos es que a través de un grupo se vaya generando esta sanación, esta liberación, este encuentro con ellos mismos, pero bueno, si hay casos particulares, pues bueno, se pueden atender con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, también por aquí otra pregunta que nos daban, nos hacían que si hay un taller abierto para vivir la pérdida, el duelo que se vive ante una pérdida. Su proyecto también tiene aportaciones para ello. Sí, claro, claro que sí. Los contenidos que nosotros tenemos para nuestro proyecto incluso privilegian una parte de esto, ¿no? De cómo pasar por el duelo, de cómo atenderlo, porque el duelo es una condición universal, ¿sí? El duelo es una condición de todos. De hecho, yo creo que buena parte del trabajo que nosotros vamos a proponer, pues además del fortalecimiento de las capacidades, de las emociones positivas, es también darle una revisión, una checada por ahí a los duelos pendientes, ¿eh? Sí. O sea, esos duelos pendientes que pues todos tenemos, o sea, todos vamos guardando, y como les decía hace rato, pues la mente es sabia y la mente nos cuida, ¿sí? Y la mente pues tiene la intención de que salgamos adelante, pero pues se van quedando ahí rezagados algunos de ellos y que se van viendo, se van operando en nosotros también, van operando en la vida cotidiana, y por supuesto que el duelo será uno de los temas muy importantes en nuestro proyecto. Que aquí también, y así lo vemos desde una dimensión religiosa, vuelvo a repetir, pues no queda fuera, somos una unidad, pero también, maestro, pareciera que a veces cuando nos preocupamos solo por la espiritualidad y dejamos también esta parte mental totalmente de lado y olvidada esta sanidad mental, pareciera que a veces tendemos o nos podemos encontrar con espiritualidades escrupulosas, que ya todo totalmente donde quiera se busca lo malo, o la típica frase, ¿no?, que ha dicho, ¿por qué todo lo bueno o del mundo engorda o es pecado? Pues claro que no, tenemos que tener una mentalidad sana para entender también esto, porque al final de cuentas va a fomentar una espiritualidad más óptima como seres humanos que somos. Así es, y es encontrar en todo esto el punto de equilibrio. Es muy importante que mantengamos pues como la balanza bien equilibrada y no desfasarnos, que muchas veces ocurre, ¿no? Y también una pregunta que nos hacen, doctor, es de que ¿cómo hacer para fomentar una espiritualidad sana, una mentalidad sana? Que creo que también va a dar respuesta el taller que nos proponen, pero como lo ve probadita, ¿qué podríamos decir que fomenta una mentalidad sana? Sí, hay muchas estrategias para esto. De hecho, como tú bien lo dices, pues en el taller pensamos ofrecer una gama de estas estrategias, de orientar hacia ellas. Yo creo que una de las primeras tareas para esto es el detenernos, el mirarnos, el comenzar a hacer lo posible para que nos guste lo que vemos nosotros, y que cuando nos detengamos a ver lo que vemos, yo creo que ahí nos van a salir las cosas pendientes, las cosas que tenemos que ver, o las cosas que ya nos están siendo dadas, pero que pues no las alcanzamos a reconocer, ¿no? Y que no las alcanzamos a reconocer porque muchas de las veces hasta ya se convirtieron en parte de nuestra vida, ya nos acostumbramos a ellas, que ya ni siquiera tenemos esta, claro que tenemos la capacidad, pero ya no tenemos como que esa visión de poderla detectar, ¿no? Claro. Y bueno, y antes de despedirnos, les digo que la información del taller que van a llevar a cabo, con mucho gusto les proporciono informes en la página, así de que pues esperemos de todo corazón que sea un éxito su taller. Muchas gracias. Muchísimas y también gracias. Antemano agradecer por haber estado con nosotros, maestro. Cuando guste, están las puertas abiertas de Atrévete a Saber. Muchísimas gracias, Moy. También, de igual manera, doctor, un gusto enorme haberlo tenido con nosotros. Sí, muchas gracias, Moy.